don't you give up with that magic touch. You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want you loving, baby, all the time. I bet I wanna lot of loving. I bet I wanna lot of hugging. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you better rock. I want a lot of loving. Oh, baby, I want a lot of hugging. But baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving. Oh, you bet, well, I need your loving. Oh, you bet, well, I want your loving. Oh, you bet, well, I need your loving. Oh, you bet, well, I want your loving. Oh, you bet. Ya estamos aquí, especial San Valentín, ¿de dónde está mi bazooka? Preparados para enamorar vuestros corazones, pequeños saltamontes. Saltamontes. Pequeños saltamontes. Traemos un cóctel aquí de las mejores canciones para vuestras mejores veladas románticas. Preciosas, todas las canciones son preciosas. Todo lo que tenéis que poner para disfrutar con vuestra pareja, ya sea pera, manzana o lo que sea. Joder. ¿Eh? Para una vaya parafraseado de botella. Ha sido una velada siete romántica. Vidas. Chiste, sí, chiste de los. Es que no lo he pillado. Se da igual, luego Ana te lo explicamos, Rubén. Y dijo, las peras, las manzanas, las manzanas. Ah, vale. Hostia, vale. Se te oye mogollón. Sí, se me oye mucho. Sí. Hostia, venga. Bien. Sí, bueno, empezamos con un poquito de música. Has empezado con Pelvis, ¿no? Con Pelvis, no era Elvis. ¿Qué va? ¿No era Pelvis? Era Jim Vincent. Ah, pues parecía Pelvis. Era Vincent. ¿Quién es Jim? Es perro. Un perro. ¿Un perro? Un perro. Un perro judío. Un artista, un cantante de los 50. ¿No sabes nada sobre lo que? Sí, tenía un grupo que se llamaban los Blue Caps. Ajá. Y todo eso, y hacían musiquita rockabilly y todo eso. Y vaya, he traído una canción que se llama Lota Loving, para empezar un poco. ¿Hacían máquina también o no? Así, luego se ya metieron ya con la máquina, sí, y electropop. Eso me sonaba a mí, que hacían algo de máquina. Sí, acabaron un poco comerciales y eso, pero bueno, nada. Vamos a recordaros el teléfono para que nos llaméis y nos manden besos. Dilo con amor, Uri. Para que nos. No, por favor. Sí, yo lo voy a decir. Sí, sí, sí. 94. Para que no. 94421. 7060. 94421-7060. Nos podéis llamar y recitar unos poemas de amor. Sí, te queremos. Echarnos piropos. 94. Declaraciones, sí, eso es. 60. A mí me ha dicho una amiga que está enamorada de la voz tuya, Adrián. Sí. Uy, Dios mío. Dime el nombre de esa. Ay, me pongo rojo como mi micro. Dedícale una canción luego. Bien, luego le dedico una canción. ¿Cómo se llama esa afortunada? Es una anónima. Es anónimo. Igual. Uy, es anónimo. Es pipa. Es una anónima luchadora. Es una héroe anónima. Una anónima luchadora. Es una mentira. Bueno, vamos a poner un poco de música que tenemos muchas cosas. Hay que empezar con algo bonito, algo precioso. Que ponga a alguien, como por ejemplo el señor que va de rojo para San Valentín, que es Joaquín. Bueno, vale, voy a poner. No, fue ayer, ¿no? Pero hoy en Francia te es San Valentín, así que. Le va a pillar un toro a Joaquín. Es que me ha hecho gracia. Vale. Bueno, voy a empezar con la canción de Vómito. Aquel grupo de Valladolid-Irún. Empieza en el especial amor. Qué pedazo chuleta. Que es un mapa conceptual sobre. Sobre la historia de San Valentín. Sí, nivel 2. He traído información de toda clase para dudas y. Nivel 2. Bueno, dejad de. Ponen Dorio A. Bueno, causa. No, esto es de historia, tío. Venga. Bueno, entonces. Voy a poner la canción del disco La Circulación del Laberinto, que se llama Escapando de la Jaula. Ya, pusiste la canción que pusiste también era de ese CD. Sí, era de este CD. Solo tienes a mí es el que más. No, ¿solo tienes ese CD en tu casa? Tengo los tres. Pero bueno, este es el que más me gusta. Uri, te vamos a cortar las pelotas. Deja de hablar, vale, a pobre, sí, chaval. Bueno, pues eso, la canción se llama. ¿De qué va la canción? La jaula. ¿Qué va? Pues es una canción de. Hoy las letras son lo importante. Es una canción de amor de un tío que es. Pues se supone que le canta a una mujer. Así, ¿eh? ¿Por qué no? Es hetero la canción. Que dice que le gustaría salir con ella de la jaula. Eso es el tema principal. Bueno, pues ponlo y vamos a. Vamos a ponerlo, venga. Escapando de la jaula. We'll be right back. Ahí estaban, Vómito conquistando nuestros corazones. ¿Y Joaquín, salieron de la jaula o no? Sí, salieron de la jaula. Al final ganan los buenos. Al final ganan los buenos siempre. Al final, claro. Y nada, bueno, pues... ahora me toca a mí, que voy a traer una canción de amor, pero especial, porque va. Trata de una canción de amor a una skin girl. De skin girl. Skin girl. De un skin boy a un skin girl. A un skin head a skin girl. Eso es. A un skin girl. Que es una canción de Sakarra, que uno de los primeros grupos de hoy de aquí. Banda sonora de DC Single, ¿no? Sí, también. Que ¿alguien sacaron... ha visto esa peli? No. Me han dicho que estaba bien. Me han dicho que está bien, pero no se me ha visto. Tampoco. ¿De qué va esa película? ¿Película? De una base. Que un chico de Inglaterra. De Inglaterra en el 80 o así, que no sé, yo no he visto. Que se va haciendo skin. Y unos se hacen skin nazis, otros no, y algo así. No sé. Ajá. ¿Por moda o por...? No sé, yo no he visto la peli. Cuando la vea te la comento. Vale, igual. Por dejarla hablar sobre amor. Uri quiere hablar de amor y dedicárselo. Sakarrak sacaron un par de maquetas a finales de los 80 y entre ellas estaba esta canción, que es una versión de Bad Manners. A los que vimos en Uribarri. Fiestas de Uribarri, que tocaron esta canción. Uribarri. Que es la de Skinhead Girl. No es Skin Girl, es no. Skinhead, skinhead Girl. Skinhead Girl. Girl. Skinhead es una suave girl. La canción habla de que tiene algo especial a la chica Skinhead, que le vuelve loco. Pero a se la, Skinhead se la, Girl. Se la lía siempre, ¿no? Y no se la lía. La original es. Sí se la lía siempre. No, yo la versión no. La de Skinhead Love Affair, ¿es esa? No. Ah, esa canción... Dice, tiene algo que me gusta. Tirantes. A pesar que era otra. Dice, tiene algo que me gusta. Es la chica no es como las demás. Tiene algo que me gusta. No es como. No sé, he dicho mal. No es como la moral. Es como la moral. No, es que al final es. Como dice, tú eres mi skinhead girl. Ahí que la posee y todo. Eso mejor lo escuchan, ¿no? Sí, ya, sí. En vez de que la cantéis vosotros. Más que adelantar. Ponla, que es una balada. Se la dedicamos a todas las skinheads de Bilbao. Skinheads. A Adrián también. A Adrián también se la dedicamos. A Lomos ahí, coño. Y a Vicente también por su peinado skinhead, que luego se puso de moda y lo copiaron todas las mujeres. Todas las mujeres. Los skinheads vienen de Vicente, está claro. Así que... Y también se lo dedico a una persona muy especial para mí, que se llama el encasillador, y no quiero dar su verdadera. Ya sabe quién es. Ah, ya sabe quién es. Él ya sabe quién es. Hubo chivatazos por ahí. Hubo chivatazos. Bueno, pues nada, dedicado a todas las skinkas. Venga, ahora te va. Venga, Ur. Skinhead Girl. Skinhead. Oye, oye, oye, venga. Preciosa balada, para a meter patadas, pero con amor. Estás, Igor. A meter patadas con amor, joder. Oye, estás muy guapo, Igor. Pues Igor sí que está guapo. Se ha cortado el pelo. Se ha cortado el pelito. Se me ha caído, es leucemia. Se ha maqueado en casa. Se está haciendo skin. Va de rojo también. Está enamorado de Joaquín. Está enamorado de Joaquín. Vamos los dos de rojo. Yuri y yo una chaqueta roja. Todos vamos de rojo. El micro de Adri también. Estás guapo, Igor. El único Raj que no está enamorado. Míralo. Me acaban de mandar un mensaje. Estaba leyendo. Más interesante. Que han intentado llamar y que no sé, que no ha sonado. No sé. Madre mía, estaremos aquí bailando y no nos hemos enterado, no lo sé. Claro. Mira a ver si está el botoncito. No, aquí no ha sonado, ¿no? No. Tú tranquilo, está todo perfecto. Está bien colgado el teléfono, Igor. Sí, sí, está todo bien colgado. Me han pedido una canción de Mo. Sí, pero no, que no. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Quién no? Uno de mi clase. Ah, sí. Bueno, pues dile que ahora Mo no entra. Mo no habla de amor. O igual sí, no lo sabemos. Bueno. Cuando hagáis la entrevista a Mo... No hay ningún título que... Les preguntamos, no, que incite al amor, que desde luego. Incite al amor, no. Solo a la destrucción, algo oscuro y... Venga, queremos amor, cojones. En fin, queremos... Así que, Adrián, ponme amor. Hoy todo es amor. Todo. A ver... Espera, que trague la flema que tiene. No... Las flemas las cupo, a lo mejor. Al micro. Es que estaba pensando en qué. Hola. Hoy va. ¿Qué hostia se ha pasado? Ha sonado ha sido... el Messenger. Lobo, por ahí. La alarma. Se pone solo. Se lo han silbado. Venga, cojones. Hay un grupo terrorista. Echa todos patas. ¡Azumba! Pues voy a poner una en plan alegre de Mofal, la primera. Así, para abrir boca. Pongo luego los platos fuertes. Pongo a la Fanta, la chica del metro. Y la he puesto porque. La canción, no sé, es a ver si se explico bien. Es una versión de la chica del Bachoqui, pero... Sí, eso sí, es Uri, ha estado en el clavo. Entonces me gusta. Es autobiográfico, Adri. Es autobiográfico de Adri. Tiene una mujer en el metro que le encanta. No, quería decir la típica mujer del que has estado alguna vez enamorado, que la conoces de verla mazo veces. Véase una, yo que sé, una chica del videoclub a la que le haces canciones y cosas así. Sí, ya te lo digo. Me suena. Por poner un ejemplo, tonto. Por poner así, algo así que se te ocurre, ¿no? Se nos típica, ha olvidado esa canción. Vas al videoclub y te enamoras de la chica del videoclub y le haces una canción. Pues algo así. Tenías que tener la gana. Algo así con una chica que siempre ves y nunca has hablado. Que es la chica del metro. Y por eso lo he traído. Coño, es muy profundo lo que estoy diciendo. Así que vamos a poner jorroña que jorroña. Jorroña que jorroña. Vamos a poner Fanta que... Fanta naranja. Venga. ¿Tú de quién eres? Chica del metro. La nuestra. Metro todo, ¿no? Es el metro, mira. Sí. Está llegando el metro. Bueno, hemos traído. Está llegando la chica. Hemos traído un historiador de Cambridge para que. Historiador de Cambridge para que nos. Pues que tenga acento inglés, entonces, ¿no? Sí, igual sí. Tiene. Bueno, tendrá pues, que tenerlo. Tendrá que contar, tenerlo, ¿no? Sí, sí, si es de Cambridge. Nos va a contar la historia un poco de lo que es San Valentín para que tengáis una ligera idea de dónde viene o cómo surgió o qué. Así que os paso con él. A ver. Aquí está, de Cambridge. Se llama George of the Church. Igual la hostia. A ver, preséntate. Venga, preséntate. Venga. A ver, ¿quién es usted? Lo siento, no tengo acento, es que he vivido muchos años aquí. Ah, pero bueno, estudié en Cambridge, efectivamente. Eres vasco, ¿no? Vaya pipa, de cepa. Bueno, pues voy a contar un poco dónde vino de San Valentín. Que soy un especialista en el tema, he hecho un estudio y todo sobre ello. ¿Lo has sacado en un libro también? Sí, sí, luego... Yo os recomiendo ese libro. Bueno, pues viene de un festival romano que se llamaba Los Lupercales. Que consistía en que los sacerdotes sacrificaban un lobo y desnudos, claro, solo con el taparrabos, después de haber sacrificado al lobo, joder, bajaban desde el Monte Palatino azotando a todas las mujeres que se encontraban. ¡Ay, Dios! Porque decían que al azotar así a las mujeres se iba a aumentar su fertilidad. Entonces, ahí la tradición. Mira, nos llaman ahora. Están jodiendo a ver quién es. Ah, sigue contando, Borja, venga. Bueno, vale, pues entonces, esa era la tradición. Pero claro, ya cuando vinieron los cristianos, pues esa cosa ya de ir medio desnudos por ir dando golpes, pues como que no. Entonces decidieron cristianizarlo y por eso lo cambiaron a... Como era el 15 de febrero y el 14 de febrero habían matado a uno que se llamaba San Valentín. Oh, pues decían ponerlo, se llamaría Valentín. No, no, yo. Oh, sí, perdón, Valentín. Pero le canonizaron y eso y le pusieron San Valentín. Entonces, Valentine's. Entonces quitaron eso de la fiesta y de orgías y así, la cambiaron por pura cosa más cristiana y más recatada, el amor puro y eso. ¡Uy! Como te oiga el Papa, Gorka, la que te va a liar. Como te oiga... Te corta el pito. Bueno, es que yo soy protestante, como buen inglés soy protestante. Bueno, vamos a ver la llamada. Vamos a dar paso a la llamada. Vamos a ver quién nos llama. Pasa la llamada y luego acabas. Introdúcela, por favor. Voy, ¿eh? Introdúcemela, Igor, tío. ¿Estás ahí? Sí. Buenos días. ¿Quién es? Hola. Entonces, señor, ruidos. Pasa. ¿Estás ahí? Buenos días. Sí, estoy aquí. Joder, vaya ruido. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Señor Pedo, que se oye ahí. Nada, yo soy el señor Palomo. ¿Señor Palomo? Ah, hombre, Palomo. Es un colega de Rubén, me ha sí, dicho. Sí, de clase. Y viene... ¿Qué más, pues, tomo, tío? Suele escucharnos la radio. No mientas, que es la primera vez que lo pongo. Es que bueno, para quedar bien y eso. Mo no tiene nada de amor, no podemos poner hoy. ¿Cómo, es un, ¿cómo es... no tiene amor si no sabes la letra? Por deducción. En directo. Por los títulos se deduce que no hay amor. Que... Oye, yo estoy oyendo un ruido más extraño. Ya, sí, yo también. Sí, siento, yo también, pero es cosa del directo. A mí no me. Es la mala calidad de la radio. Sí, habrá que tenemos que invertir más en la Irola y comprar un nuevo. Habrá que comprarse una radio aparte. Tenemos Palomo, tenemos una cuenta si quieres ingresar tu dinero. Sí, también. Mira, te digo caja laboral 100037711. Así ya sabes, apúntanos tu ayuda. Apunta y que Rubén, sí, dedícame una canción o algo, ¿o qué? Bien, sí, si quieres te dedico la próxima canción de amor que ponga. No, de amor. ¿Eh? De amor. Te llamo para que me pongas. Pero hoy es especial. Yo si quieres la semana que viene te pongo mo. ¿Estáis enamorados? Sí, es mi novio. Ah, ya es cierto. Dedícale un poema. A mí. Estáis liados. Dedícale un poema en el que la rima sea rag. Por ejemplo, dedícame un poema. Vaya ojos más bonitos tiene el rag. Aquí en directo, ¿eh? ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Qué cojones? Yo no sé recitar. Vaya ojos más bonitos tienes, Raj. Te voy a agarrar por el antifaz. Te doy por detrás. Ya está, pues eso, un poema. Por el de Bach. Precioso, realmente me he emocionado. Está llorando, Gracias. Bueno, Palomo, ¿qué? ¿Te gusta nuestra radio como lo hacemos? Sí, está bastante bien. Sí, estamos hechos. Igor lo hace muy bien. Lo hacemos perfecto. Lo clavamos. Nos han ya ofrecido. ¿Cómo? El calvo de la leucemia. Ah, sí, es que ha habido problemas y me van a contratar para lo de la Navidad del año que viene, para la lotería. Pero bueno. ¿Qué haces? Bueno, pues aquí la gente está desmadrando, así que te va a colgar, porque además vamos a esperar nuevas llamadas. Nos va a llamar gente. Mazo peña. Para dedicarle cosas a las novias. Siempre nos llama mazo gente. Ahora te dedicamos una canción. Sí, tranquilo. Sí. Te dedicamos el siguiente temita. Bueno. Venga, un abrazo. Gracias por llamar. Venga, guapo. Un abrazo. Ya está. Ahí y bueno, pues has acabado ya. Espera, acabo ya. Tiene que acabar el historiador. El historiador que vuelva. George of the Charts. A ver, acaba con esta historia tan interesante y apasionante. Llena de sexo y. Y jolgorio. A ver, dejarle. Bueno, ¿por dónde iba? Hombre, George. Hola. Pues... A ver, que estabas. Estabas comentando que luego se cambió al cristianismo o no sé qué. Sí, pues eso. Y luego ya, cuando llegó los católicos, pues decidieron poner algo así más recatado y más así, más religioso. Más entonces, amoroso. Aprovechando que como las Lupercanes eran el 15 de febrero y el santo ese había muerto el 14, pues a la pusieron a San Valentín. ¡Uy! Y luego ya en la Edad Media se asoció a San Valentín con el amor puro. De hecho, tenemos, si alguna vez leéis los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, un compatriota mío, apuntadlo, por favor. Uri, ¿lo estás apuntando? Bien, lo ha apuntado. Epa, pues ahí encontramos la primera referencia a... Ahí encontramos la primera referencia a San Valentín como fiesta del amor. Y luego, pues hasta el día de hoy. Y bueno, y eso. Ya está la historia. Es que... Os he jodido los micros para que no jodieseis a George of the Charts. Vale, vale. Y bueno, vamos a poner una canción, ya. Espera. Primero tiene que decir el invitado especial que ha venido. Tiene que... Hay otro invitado, venga, sí, rápido. Sí, tiene que decir una cosa. Va a contar un chiste, sí, creo, sí, sí, ¿no? Un chiste. A ver qué dice. No se entiende nada, quítalo que no se entiende nada. Que no se entiende nada. Bueno. Soy más tontos que Abundio, no se oye nada, tío. Oye, estáis jodiendo. Bueno, vale. O sea, dice, bueno, mira. De una vara de palo. Y le contesta la dependienta. Las 7 menos cuarto. Entonces él le dice, pero le tiene una vara de palo, no tiene día la hora. Y dice la otra, yo es que no te conozco de nada, te digo, vamos a cojones. Bueno, muchas gracias, invitado especial. Gracias. Un abrazo. Vale. Luego que no se entendía nada. No se entendía absolutamente nada. No, sí, ha sido un momento de blanco. Ha sido un momento. Bueno, Raj, ponte la canción para ahora, amigo. Bueno, pues va dedicada esta canción. ¿A quién? ¿A tu novio? Sí, dedicada a mi novio de este grupo que se llama Hachazo. Un grupo de León que se formó en el año 2000. Al principio que se llamaba Hachazo Funesto. Joder. Aunque decidieron quitarse eso de Funesto. Mejor. Funesto. Sí, la verdad Hachazo es que sí. Es ellos mismos dicen que queda. Sí, que lo prefieren. Bueno, y tienen. Canciones de todo tipo. 4 CDs, sí, canciones de todo tipo. Una del 2000. Y para no dormir también tienen. Historias para no dormir. Editado todo con Grito Primal, hay que decirlo, que es su discográfica, ¿no? O algo así. O algo... Será un sello suyo. Sí, un sello suyo que se dedicaba a sacar fanzines y luego, pues ya, los CDs de Hachazo. Y eso, más o menos la historia, pues primer CD sacaron en el 2000, el segundo en el 2003, y luego metieron 3 guitarras, cosa muy extraña. Sí, para es, mí, es de los pocos grupos punk que tienen 3 guitarras. No es punk, es brutal punk. Brutal, sí, bueno. Brutal. Y brutal. Eso, para brutal. Demostrar cómo había quedado, en febrero sacaron un maxi CD. Y pues eso, ahora en el 2000, bueno ahora, en el 2000 sacaron el último CD, que es La Ley del Oeste. El 2000. 2006, perdón, 2006. Ya, joder. Y esta es la última canción de ese CD, en plan bonus track, y es, sacan sus sentimientos a flor de piel. Sí. Así que voy a ponerla para que, venga, a ver, que escuchen. Comentan del amor, los Hachazo. Pam. Dedicado para Palomo, el novio. Amor. Ven. Con mucho amor. Paloma. Pues saque amor, la gran hermana. Yo pensaba que era. Es que me estás dedicando a Lomo. Se ha hecho un cambio de sexo. Se ha hecho ahora, un pene, ¿no? Sí, se ha comprado un pene. Se ha comprado un pene y tetas, ¿no? El corredor de fondo, sin sabor de la derrota. La vigilia de la araña. Las penumbras pantanosas. Encerrarse dando vueltas. Decisiones personales. Mil motivos y uno basta. Reafirmarse y levantarse. La mirada desbocada. El reflejo de los sueños. Vigilantes acechantes. De bajada a los infiernos. Más que solo ante el peligro. Gritando contra corriente. A tu lado me es más fácil. Ser igual y diferente. La soledad del corredor de fondo, sin sabor de la derrota. La vigilia de la araña, las penumbras pantanosas. Encerrarse dando vueltas, decisiones personales. Mil motivos y uno basta. Reafirmarse y levantarse. La mirada desbocada, vigilantes acechantes. Más que solo ante el peligro, a tu lado es más fácil. Más que solo ante el peligro, gritando contra corriente. A tu lado me es más fácil ser igual y diferente. A tu lado me es más fácil. A tu lado me es más fácil. Coño, coño, que bueno, nos pilla el toro, me cago en 10. Precioso, ¿eh? Sobre todo, hay que comentar que esta canción ha sido... La más bonita. La más bonita. La más grande. Ahora yo os la más grande de España. Os voy a poner otra canción romanticona, romanticona, que no puede faltar en una velada. Si tú tienes una novia punky, tienes que poner esta canción. Pero casi, y la he traído casi por obligación, porque no podía faltar. Y es la canción... ¿Qué es mi primer amor de piperrac o qué? No, esa para... Si tienes una novia que es el calimocho... Si te gusta el calimocho... Es el calimocho tu novia. Es el calimocho personificado. Si tu novia es el calimocho, pues... Pero bueno, si tú tienes una novia muy punk, muy punk, muy punk, pues le pones... Pero muchísimo. Le tienes que ver los Buzzcocks. Que Buzz los burbujas pollas. Pues esos, esos mismos, esos punk poperos los que tenían pollas. Su canción más conocida que se llama Ever Fall in Love, la sí, típica sale de ellos. En Shrek y todo. Sí, es, pues, sí, pero mejorada y todo eso. O sea, no es la esta canción. O sea, que has traído una canción comercial, Igor. Sí, efectivamente. Vaya punk. ¿No? La banda sonora de Shrek has traído. Pero, ¿no? Te has vendido como los Pistols ahí. Deja sacar dinero, es que me están pagando los Buzzcocks ahora mismo. Qué poco punk. Y bueno, pues para que escuchéis esta canción tan bonita, que por cierto, ahora andan haciendo cosas raras, siguen tocando y tal, pero bueno, he mirado hoy en su MySpace y las canciones mazo chan, Maquineto. O sea, no valen para nada porque... Maquineto. Vampineto. No, de hecho el tío... Ahora en Vampin. De hecho el tío, el cantante hizo... Lo dejaron en los... ¿Te quieres callar que estoy hablando? De hecho en los... Empezaron, no sé si en el 78 así y en el 78, exactamente, sí. Creo. Y en el 81 lo dejaron, en el 81 por ahí lo dejaron, en el 80, y hay canciones, hay un MySpace del cantante exclusivamente, y que tiene canciones, singles del 81 y 83, electropops, o sea, electros. Buf. Que el tío, de hecho el tío, el cantante era... O sea, lo de ahora que es... Era informático el tío. La vaca, ¿no? Era informático. No, lo de ahora es los Buzzcocks, pero sin la... No sé, sin el sonido característico de los 70 y... Me han dicho que tocan al boca ahora los Buzzcocks. Sí, es posible. Es verdad, ¿confirmas esos rumores, Igor? No, confirmo que haces chistes malos. Lo demás, bueno. ¡Oh! Cuidado, se ha molestado. Lo demás, bueno. Se ha molestado, cuidado. Punk inglés junto con folk vasco es la mezcla, ¿no? Bueno. Sí, has continuado, has intentado revivir un muerto, pero es imposible. Sino que te lo diga George de adiós, pon a George Caldero, venga. Venga, Buzzcocks. We'll be right back. Estalla, que aquí hay mal rollo. Estalla, boom. Estalla en Igor, tus manos. ¿Tú, Igor, alguna vez has estado enamorado? Llevo muchísimas, pasa que ahora ya he perdido la fe en el amor. Ahora ya... Has perdido lo que te hacía que te enamoraras. Sí, pero ahora ya, ya... Ese órgano, tiene que haber un órgano que... ¿Has visto cómo suena Tonino de fondo? El glande. El glande. Bueno, ya sé. El glande es el que se enamora. Apendicitis, que no sirve para nada, pues para eso. Claro. Joder. Y cuando te lo quitan... Ya no tienes. ¿A ti te han quitado el apéndice, Igor? ¿Eh? ¿Te han quitado el apéndice? No. Ah, pues tú todavía puedes... Me gustaría enamorarte. Que me lo quitaran, sí. Sí, me encantaría. Bueno, Uri, esa Uri. Yo voy a poner. Yo, Joaquín. Hostia, tú, que alto estás. Bueno, yo, sí, mucho. Pues ahora voy a poner una canción de Lobo Eléctrico. Que bueno, ya puse, pero bueno. Voy a poner una canción de un single en vinilo que sacaron para con Belazamalandra Producciones. Que era un single en vinilo con dos canciones. Que. El lado salvaje del corazón y demonios sofisticados. Sí, la que pusimos el primer día, igual. Sí, fue. Por ahí, al principio. Y esta vez voy a poner la del lado salvaje del corazón, que yo diría que es una canción erótico-amorosa, que la verdad es como muy erótico. Erótico-amorosa, claro, porque sí. El amor, ¿qué es? No está unido con lo erótico tampoco. El amor está asociado. No era el dios del amor. A lo erótico siempre está asociado al sexo. Sí, es verdad. Ya, aquí, tienes bueno. toda la razón, Uri. Es una... Amor y sexo pueden llegar a ser hasta sinónimos. ¿Qué va? Bueno, no Hostia, sé. Se nos pone profundo, Uri, ¿eh? No vamos a empezar a filosofar aquí. Depende de si la relación es superflua o no. El tío es superflua. Lo importante es la palabra superflua. No, realmente lo pienso. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Yo pienso ¿Sobre que... ¿Sobre qué? ¿Sobre las relaciones amorosas? Sobre las relaciones superfluas. Yo creo que, la afirmación de Uri de que el amor sí. es igual al sexo no. solo ocurre en las superfluas. Yo opino igual. ¿Las superfluas? Superflujos. Superflujos. Al final lo que importa, los superflujos. Sí, a mí realmente lo que me gusta de las relaciones son los superflujos. Ahí está. A mí lo que me gusta de las mujeres son sus flujos. No voy a engañarme. Sí, Uri. Bueno. Pues sí, es que... Lo dices en directo. ¿Cómo era eso? ¿Esencia de vagina? ¿Cómo era? Sí. Esencia de lapo, era el grupo. No, pero... no. Ah. Lo que vendían esencia en Yonkis. Sí, ah, sí. Esencia de esencia vagina. Era como, sí. como algo para echar una gota y... Huele, sí, venden en internet sí. cosas realmente penosas. ¿A qué huele, pues? Huele a vulva. A vulva. Esencia de vulva, vulva. Era eso. Ah, esencia de vulva. Esencia eso de vulva, era, tío. Es que... Joder. En internet hay cosas realmente que sorprenden. Está todo inventado. El que se compra eso, pues es un perdedor. Deberían ir a casa. Es un perdedor. Que nos den la lista de... Sí, una lista y yo dedicaría mi vida únicamente a destruir las vidas de gente que compra eso. Es que igual luego vas y es un viejo de 53 años. Ese bueno. Amargadamente casado con su mujer y que va y se compra eso porque está mazojar. Eso lo compra Peña de 20, 35. 20. Yo creo que entre 20 y 35. Mayores. 33 gordos y pajeros. Bueno, sí, más o menos es el perfil. Menudo prototipo me he imaginado. Yo también me he imaginado. Entra a Yonkis con 33 años. El perfil de. Buah, clarísimo, ya está en mi mente. Ya sabes quién es, vete a por él, a matarlo. Ya sé quién es, cuando veamos la calle ya. Yo creo que yo tengo un amigo que da el perfil. Luego os lo digo, detrás de los micros. Vamos a poner aquí a los chicos de Tolosa, ¿dónde son? Tolosa, sí. De Tolosa. Pues venga, por los chicos guapos de Tolosa. De los carnavales. Yeah. opinas de... ¿Qué opinas de la subversión del pueblo saharaui? Me parece excitante, a la vez que interesante y productiva. Sí, tú piensas que... No sé, tío, ¿cuál es tu opinión de los vertederos sociales? ¿De los vertederos sociales? Sí. Que debía dar uno en mi casa. Están muy mal los vertederos sociales. A ver, Lomos, que estás en directo. ¿Estabas en directo? ¿En dónde está mi bazooka? ¡Bazooka! Eso ha sido una broma. No ha sido una broma, bueno, no se ha llamado. Bueno, un chiste. A ver, os presentamos a nuestro amigo que nos ha llamado. Bueno, mozos. A ver, mozos. Hola. Mozos, mozos y ante todo mozas, que estamos en un especial de amor. Por supuesto. Sí, sí, aquí es lo principal. No lo recordaba. Sí, ¿estás sí, lo enamorado, tú? Estoy oyente. Estoy enamorado. Yo he llamado para dedicarle una canción a la mujer de mi vida. ¡Oh, Dios! ¿Y quién es la afortunada? Realmente no sé su nombre ni su apellido. ¿Cómo la conociste? La conozco y ya me conoce a mí. Dinos cómo la conociste. No será bueno, de un bioclub. La historia viene de hace ya tiempo. Sí, ¿cómo fue? Porque ya, pues es la típica tía que nos encontramos en el metro cuando vas los sábados al casco viejo. Ay, oh, vas con, chica una, del metro. Con una vuelta de más, ¿eh? No. Es una chica del barrio. Ah, una del barrio, de tu barrio. Uy. Sí, del barrio mío. Negro. Una chica muy guapa. Del Juz. Bueno, sí, ¿qué, la que... viste y te enamoraste ya solo sí, así? Sí, fue a simple vista. No, luego, no te enamoraste. Luego me di cuenta de que ella también se enamoró. Eso, ella es... Eso ha sido esta semana. Es la mujer de tu vida. Le no, ha mirado, le ha mirado dos amor. Veces, que a mí ¡ole! Me ha la ha mirado dos amor. Veces. Ni una ¡ole! Ni tres, dos. ¡Ole! Yo creo que la tienes idea, rota. Sí, sí, sí. No. Tú ya... Pues, y quería hacer un comentario también con respecto de lo que ha dicho Adrián. Yo tengo un ejemplar único, creo, de la canción de la chica del videoclub. Que ¿sí? espero que sea emitido un día. Ah, sí, claro, había que haberlo emitido hoy, la verdad. Estaba no, en el no móvil. No sé cómo, ya, no sé cómo es, ¿verdad? En el móvil de alguien lo tenía, estaba, ¿no? Lo tenía. Yo lo tengo en el ordenador. Yo lo tengo en el ordenador. Nada. ¿Puedes ponerlo? Lo que pasa es que esta es una versión un poco chunga. Se oye un poco chisporroteo de fondo, pero... Pues hay que remasterizarla. Bueno. Se remasteriza sí, y la se mandamos a Draw Studios y que nos la traemos un día. A Inglaterra, que lo hacen mozo bien. Porque Igor me ha enseñado... Sí, es verdad, lo puedes subir a RapidSare, que le he enseñado. Le he enseñado a utilizar RapidSare, ha sido horas de explicaciones. De esfuerzo. Pero bueno. Y no sabes lo que me ha costado poner la radio. Ay, te no la hostia. Con el iTunes, tío, y el puto iTunes no va con esto. Hombre, normal. Joder, claro. iTunes. Cago en 10, maldita tecnología. Cago vamos. En 10, la tecnología no tenemos que complicarla. ¿Has probado encender el transistor? Y buscarla en la FM. ¿Eh? Que no, si has probado no a encender el... casa. ¿No la pillas desde casa? No, no, no, no, vivo bajito. Ojo, yo sí la pillo. O no la pillo, no sé. Dale, vale. Déjala. 107.5 ese. Creo que no, vamos. Oye, menudo especialista que tenéis hoy en el programa, ¿no? Ya, el George of the Charts. El historiador. Sobre todo, lo sabe todo. La historia de San Valentín, la que nos ha contado. Sí, luego además nos va a contar una experiencia propia suya con el amor. ¿Una experiencia propia? Uy, sí, nos va a contar un testimonio. Va a haber testimonios aquí, sí, pero bueno. Así que te voy a poner una canción de... Me has dicho loquillo antes. No, no he dicho. Pero... no, no, me has dicho en casa. Adivinado. A ver, quiero que me pongas una canción de loquillo con esa voz de amor que tiene. Voz de amor. Que se llama No sé qué hacer contigo. Que es de Barricada, ¿no? Sí, eso es de Barricada. Sí, pero es una versión de loquillo. Pero que es una mejor que Barricada, ¿no? Loquillo tiene mucha clase, joder, con ese traje. Pues nada, te vamos a poner una canción y pues eso, que no sé qué hacer con la novia esa del metro que tienes. Sí, ¿no? ya os mantendré informados. Yo creo que lo que le tienes que dar una sorpresa. Como, yo creo, como por ejemplo aparecer un día desnudo. Sí. Con gabardina. Algo por el estilo. Oye, yo creo que tienes que dar una paliza. No, una tunda. Algo poco romántico en el lado. Una buena tunda. No habéis todos a la vez porque si distorsionan las botas. Yo oigo un ruido aquí rarísimo. Eso pasa siempre. Para siempre. Pasa que no oís la Irola y no sabéis otra. Es una pedo, la verdad. Ay, qué poco oís la Irola. Qué poco es. Bueno, pues. Venga, vamos a ponerte loquillo, venga. Ahí va, dedicada. Venga, cúlganos, cabrón. Dedicada a tu mujer. Venga, a la mujer de tu vida, que algún día llegará. A ella, un beso. Un beso a ella y a todas las guapas. Oh, ya, y a las que... todas las guapas. Venga, loquillo. Venga, loquillo. Perdido. Sales de casa, cierras la puerta. deseada. El ruido de los tacones rebotando en la pared. Bonita de cara, bonita pintada. Cuando sales a cazar, bonita pintada, bonita de cara. Cada vez me pides más, no sé qué hacer contigo. No sé qué hacer. Esta noche han caído todos los héroes que has tenido. Astuta como una zorra endemoniada bailando sola. Bonita de cara, bonita pintada. Cuando sales a estaba loquillo. Bonita de cara, boquita pintada. Uy, va, uy, va, que está. Que ha aparecido Tonino. No, está Tonino ahí atrás metiendo caña. Pues nada. Están todos los lados, ¿eh? Es como Dios, tío. Esperemos que el señor que nos ha llamado haya enamorado a alguna mujer. Yo creo que sí, que la mujer igual, estaría escuchándonos y estaba por la durida. Tenemos su teléfono. Si él es rubio y de ojos azules, ¿eh? Que llame y le damos su teléfono. Si alguna mujer se ha sentido enamorada por su voz, pues que llame y le damos su teléfono. Yo me sentí enamorado. Que... Bueno, pero... A mí ya me conoce. Es tu amigo, ya. Oye, un día tenemos que organizar un busco pareja. Sí. Oye, vamos a empezar desde hoy. A ver, yo quien busca pareja. Si nos escuchas a alguien, estaríamos muy bien. Por la voz, no por el físico. Solo fijándose. Claro. Voces enamoradas. Claro, fijo que llamaría Mazo Peña. Creando todos los programas que no da corte llamar. Llama a tanta gente, pues en uno que buscas pareja. Como tenemos que siempre que descartar las llamadas que no queremos. Sí. Tenemos un filtro, vamos. Sí. Hay un chino aquí que se está todo el día loco, sonando el teléfono. Lo tengo descolgado. No entiende muy bien castellano el chino y tiene que ahí interpretar. Ahí lo que hay. Bueno, a ver, Uri, ponme canciones cañeras y amorosas. Voy a poner la canción de amor de ¿eh? Preséntamela con más ganas, joder. Voy a ponerte la declaración de amor de un punk. Por ¿a un quién? Ritmo de ¿a quién? Batería. ¿A quién? Por vilo. Por un ritmo de batería. Esta canción se llama Te amo Divid. Que la escribiría algún. No sé qué se le pasaría por la cabeza para escribir esa canción. Pues que amaba el Divid igual. El claro. Divid, pues básicamente es la idea principal de la canción. El ritmo de batería que inventó el batería de Discharge. ¿Cómo es? Para la gente que no lo sepa. Tupa, tupa. Tupa, tupa, tupa, tupa. Muy bien, has hecho el ridículo, vale, ahora sí. Es el típico ritmo y a un punky no se le ocurrió otra cosa que escribir una canción de amor a ese ritmo porque lo ama con profundidad y lo mete en todas sus canciones. Pero... Porque Destrucción, Destrucción es un grupo arnedo de punk y meten... ¿Arnedo? Eso está en La Rioja. Sí, La Rioja. Sí, ahí estaba yo de campamento. Sí, sí, que lo sepáis. Te sabrás de mi hermana también, probablemente. Sí. Bueno, pues ese grupo mete pues, en casi todas sus canciones ese ritmo. Y bueno, porque es un grupo dis también. Bueno, pues los ponemos ya, ¿no? Vamos a poner y... Te amo, Divid. Si no se escucha muy bien la voz, ya os cuento la letra. Os jodéis y eso. Sí. Venga. Ahí va, ¿eh? Venga, dale. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaba. Pero esto ahí era una para había que amar a mujeres y a hombres, ¿no? A bueno, vivir. Pero también se puede amar a un ritmo de batería. Bueno, bien, bien, bien, bien. ¿No? Sí, sí, ¿tú crees que se puede amar a un concepto? Hostia puta. Estamos hablando de amar. Estamos planteando unos temas aquí. Puedes amar conceptos abstractos como a libertad. A ti te encantaba lo del peyote, ¿a qué lo has probado? El peyote. Ahora mismo estoy de peyote. Es que si no, no decías las cosas. Puedes amar el peyote, puedes amar el punk, puedes amar. Sí, sí. Se puede amar conceptos. Pero estabas hablando de un ente. Un ente abstracto, sí, se puede un ente amar. Abstracto se puede amar. Luego, sí, luego sí, vas a pasar el antidoping raja aquí. Es complicado. Si se puede amar a Dios. Por ejemplo, Dios no, eso claro que se puede amar, sí, se puede amar. Claro que se puede amar. Pero Dios, porque es por un ente personificado. De hecho, las monjas no es un ente abstracto, como no del todo, Están casados con Dios. Puedes sí, amar un sí, valor. El amor en realidad puede llegar a ser amar la solidaridad, no, por ejemplo. Amar un valor. ¿Tú crees que puedes amar? Yo creo que no. Amar, amar el la dinero, libertad. Amar el sí, dinero. Sí, puedes. La libertad sí la puedes amar, pero el dinero se toca, colega, no es ningún valor, lo tocas y lo ves. La libertad no es abstracto, pero puedes amar la economía. La libertad no puede ser más bien un deseo. ¿Dónde está la economía? No se puede tocar, por eso es un deseo. La libertad es una utopía. Eso es, que se jodan, ra. Bueno, a ver, ponme, vivo, no habrá ponme canción, Adri. Pongo, pues Adrián, voy a poner una canción. Joder, qué presentación más guapa tengo aquí. Es su cabecera, es mi cabecera. A partir de hoy siempre que hable quiero esa cabecera. Vale, vale. Adrián, vale, ahora. No, que la haga Rubén, que la haga Rubén. Adrián. Vale, así. Adrián. Ya está. He dicho Rubén. ¿Tú te llamas Rubén? Sí, venga, vale. Pues ahora voy a poner una de Armageddon, una canción muy guapa. Desde aquí quiero rendir un homenaje a Armageddon porque es un grupo, a mí siempre me ha gustado mucho. A Lomos no lo digo mucho, pero desde siempre me ha gustado. A Lomos también, se lo puedo dedicar a él también la canción porque sí, Lomos también es un fan ahí de Armageddon. Sí, sí, sí. Y este disco a mí es el que más me gusta, los de Armageddon, que es el disco Nada Nuevo Bajo el Sol. Sí, señor. Y a mí me gustaba más el otro. A mí me gusta más este, era menos político este, de todos modos. Bueno, no sé. Sí, sí, creo que sí. A mí me gusta más este. Y me compré el otro. He traído una canción muy bonita que se llama Compañera. Y pues aquí la dedico a todas las compañeras del mundo. De la Newton, ¿no? Sí, guapa, solo. A todas las compañeras de piso que ha tenido Adrián. Todas mis compañeras de piso y de ascensor a veces también. De la academia también. Compañeras también. De Newton. Está. De Newton. Les miras a ver si se le ve el tanguilla ahí. No, yo tengo amor. Ya no llevan tengo tangas, son universitarias. Ahora ya no, ahora van con la carpeta de la uni fuera de la mochila. Ahora son unas redomadas. Y llevan gafas de pasta. Sí. Bueno, el cantante de Armageddon, como le he dicho antes, Adri, está dando clase de castellano en los Balcanes. Concretamente en Skopje, Macedonia. Skopje. Y dice que sus clases están petadas, no sé qué, que va todo mazo peña. Será un profesor divertido. Claro, sí. A saber. No es el cantante Armageddon, tío. ¿Y sabe macedonio o qué? ¿Cómo se habla? No, yo qué sé, sabrá castellano, no sé. No saldrá de clase, ya no. Se quedará ahí y dice, bueno, yo de aquí no solo salgo. Solo habla en castellano. Yo de aquí por si acaso no salgo. Bueno, pues vamos a poner a Armageddon. Compañera. Peace. siempre con prisa va, que siempre con prisa viene, y nunca encuentran el final. Y haremos calvos al mundo de tristeza y soledad, porque caminando juntos es más fácil caminar. Cuando salga del trabajo, dile yo te iré a buscar, que es cuando recuperamos la vida y la voluntad. Por compartir cada momento, por estirar la salud, hasta que se haga el silencio, hasta que se apague la luz. Te daría lo único que tengo, te daría mi corazón, sus virtudes, sus defectos, su olor a rock and roll. Cuando salga del trabajo, niña, yo te iré a buscar, que cuando recuperamos la vida y la voluntad, solo quiero ser sincero y nada más, sacar de ti tu mejor tú. Solo quiero ser sincero y nada más, sacar de ti tu. Ahí teníais ya. Yeah. Armageddon. Armageddon. Ya. Qué bonita era la vida con esa mujer, eso me comentan, tío. Sí, yeah. Eres, ¿eh? Precioso. ¿Qué sería? Bueno, a ver, ponme pues algo. Este sonando. Está sonando. Mazo alto. Está sonando. No, pasa que le dimos mazo alto, pero ahí está. No bien. Te acerques. Bueno, ponme canción. Bueno, pues ahora voy a poner un grupo de Tenerife, del sur de Tenerife, que se llama Eclipse Reggae. Unos guanches. Unos guanches. Guanches. ¿Cómo se dice? ¿Guanche o guanche? Guanche. Escribe guanche. Pues, medio no, moro, se dice. Guanche igual, ¿no? Ey, Igor, no te metas con la raza guanche, ¿eh? Son guanches. Que tienen, colega, voy a explicar la historia de los guanches o guanches que se comunican por silbidos. Hostia. ¿Sí? Tienen un lenguaje... Sí, en la hora. Hacen, bueno, no así, sí. Porque, no, porque aquí no. Pero por silbidos se comunican. Qué movida. Sí. Impresionante. Hombre, aquí también, igual por Irrinchis también sí, nos comunicamos, ¿no? Eso es una pipa. Hombre, igual. ¿Qué haces con un Irrinchi? ¿Eh? Un Irrinchi es con decir, opa, ¿qué tal? Con silbidos dicen cosas, ¿eh? No, claro. El Irrinchi era que venía. Un lenguaje. Un Irrinchi es como un grito de aviso o algo así. Un grito de guerra. Pero en cambio, estos no son gritos. Se comunican. Bueno, te he cortado, tío. No, tranqui. Se comunicaban igual cinco cosas, tío. No, bastantes, ¿eh? Yo lo leí porque fui por ahí y había un museo, movidas. ¿Un museo de silbidos? No, museo. Todo fue silbando. Nada, típicas historias que te cuentan, tío. Vale. Y qué sé, ya no me acuerdo, era muy joven. ¿De qué grupo se trata? Pues Eclipse Reggae, ya lo he dicho. De un grupo que se forma en el 96 y saca su primer CD en el 2003, que se llama Rasta, el CD. Desde luego Baqueta, ¿no? Lo pensaron mucho. No, sí, ya hay una declaración de intención. Lo pensaron muchísimo. Y en el 2005 sacan su segundo CD, que es el bueno, por así decirlo. Que es Buenos Momentos. Ah, bien. Y eso, están preparando el tercer CD. Y decir que aunque sea un grupo así desconocido para la mayoría, supongo, pues han tocado con grupos de la talla de Turbulence, Cañamán, Chucky, no entiendo el apellido, con el de la peli de Chucky, el diablo, pues con ese. Con ese mismo. Y eso, que tocaron aquí en el, ¿cómo se llama? Armincha Live Festival. No, tío. En el, ¿cómo se llama? El reggae, Armincha Reggae. Sí, tú has ido, ¿no, Uri? Sí, yo les vi y no los conocía y me encantaron. La verdad es que es, sí. Yo nunca he escuchado. Entonces es una canción de amor lo que nos has traído. Sí, es una canción de amor. La verdad es que el CD está lleno de canciones de amor. Y ha sido fácil. Chapel Reggae. Chapel Reggae. Pues vamos por la track 5. Track 5 se llama. Track número 5 que se llama Aire. Se llama aire, esta canción. Pues vamos a darle aire. ¿Y este de qué va, de amor? Pues ahora escucharás. ¿A quién comenta el amor? Venga, vamos a ponerlo. ¿A una mujer? ¿A una mujer o a un evidentemente abstracto? A una mujer, yo creo. Venga, vamos a ponerla. Ahí va, venga. Cojones. Oh, sensación. Cuando tú me besas se desata el amor. Estando cuerpo a cuerpo, niña, dejamos de ser dos. Ah, me tienes en el aire. Ahí. Tienes en el aire. En el aire me tiene tu amor. Yo... Bueno, ahora, ya que Uri ha puesto una canción de amor hacia una Skingo, yo voy a poner una canción de amor hacia una punk. ¿Qué me estás provocando o qué? Sí, te estoy provocando, te estoy retando. Una canción de hacia una punk de un chico de Madrid, pues que está enamorado de una punk, pero le encanta como sus tatuajes, sus mallas, todo, le encanta todo. Todo cómo baila, cómo hace botellón en la plaza, en la Plaza de Madrid. ¿Cómo baila una punk? Yo no sé cómo va a ir a punk. Pues eso, se llama el grupo Snow Peaky, que claro, supongo que serán de Madrid también, porque hablan de Madrid y tienen la canción. Sí, y nada, pues la traigo porque es una canción bastante divertida y de amor. De mucho amor, ya veréis qué bonito. Así que para todas las punkies de todo siempre, el mundo. Oye, el mundo. Siempre tiene que ser un hombre a una mujer. Son de Málaga, Igor. No hay... ¿De dónde? De Málaga. Bueno, pues aquí hablan de Madrid. Bueno, no hay canciones cantadas por mujeres que hablan de chicos, ¿o qué? Sí, habrá, pero es que tampoco hay muchos grupos de chicas, ¿sabes? Están las Vulpes. Doctor Deseo, que se lo dice también a chicos y así, vale, sí. pero chicas a chicos. Y luego está seguro, Doctor Deseo, que se lo dice a su novio, sí. ¿No? También, Uri. Eso he dicho yo ahora. Ah, no he oído. Eso acaba de decir hace 5 segundos. ¿Electrodundos tiene alguna de amor? No. Canta una chica. ¿Electrodundos? A ver, cualquier... No, es que no hay... Bueno, hay pocos grupos. ¿Qué más da? De... Esta discusión no va a llegar. Sí, a es estúpida. Janis Joplin, seguro que sí. Es mazo punk y Janis Joplin. Sí. Me cago en Janis Joplin. Como decía Kerman. Epa, epa, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Un lobo. Bueno, voy a poner la canción de los malagueños estos, Adrián. Vamos a ponerlos. Venga, pon. La seguridad. Conmigo. Eres una pochopa de cuero rojo, falda de leopardo. Collar con remates. Una punk, tus medias negras rotas me ponen muy enfermo. Con camiseta corta. estaba. Bueno, aquí el enamorado este de una punk dice que se va a poner una cresta verde y va a escuchar escorbuto para intentar conquistarla. Sí, efectivamente. Y también dice que no le gustan los Ramones o algo así. O sea, que chica. Es un falso punky, ¿no? Sí, es un chico que solo sabe punky para ligar. No, y la tía también debe ser. No sé. Yo qué sé lo que pasa en esta vida. ¿Quién sabe? Son malagueños. Esto más una va movida madrileña. De ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues. Un poco, pero bueno. Pues no sé. ¿Qué? ¿Ahora vamos o qué, cabrón? Está Joaquín ahí con sus folios, sus notas está y sus... Que no arranca, estoy aquí navegando entre mi información. Y ahora tenemos con nosotros a... ¿Cómo has hecho una chuleta tan grande? Porque mira, te explico. A ver, cuéntame qué vas a poner ordenadamente. Bueno, vale, le voy a explicar a Uri mis apuntes, pero ya no... ¿Por qué has puesto tantas cosas? Si... Porque aquí hay historia también, tío. Tiene historia, que es la historia en casa. Mira... Versalles Coituna, ¿lo sabes? Ah, Ituna. Bueno, Joaquín, tío. Bueno, vale, déjalo, vale. Bueno, tenemos ahora con nosotros a los aragoneses Jarcoretas, El Corazón del Sapo, con una canción del EP La Imaginación contra el Poder, del año 1923. El primero. Sí, y la canción se llama Círculos de Cera. ¿Qué, dónde ha sacado Tonino? Tonino ahora viene, me ha dicho. Está llamando a la puerta, ya está aquí. Ah, vale. Bueno, pues yo sospecho que el... Ahí está, vale. Vale. Yo sospecho que a la tía a la que le va dirigida esta canción es la luna. ¿La luna? ¿Por? Sí, yo creo que sí, pero... Sí, también te puedes enamorar de la luna, es que, ¿por qué no? Sí, pero es que tengo dudas, porque... ¿Dónde sacará la pelas la luna, no? ¿Pero qué dice para pensar? Va a salir todas las noches. Porque nombra a la luna la canción, por eso. Sí, ¿qué dice exactamente? Joder, no me sé la letra, tío. Pero... Eso es. Ah, bueno, pero... No, pero sé, luego no será una... ahí, dice más cosas que... No sé. Yo el otro día oí una canción... Que tiende a llamar la atención. Me llamó la atención porque a primera oída parecía de amor hacia una mujer y con una segunda ¿oía? Escucha más atenta era una canción de amor a los petos. Ah, sí, eso indica tú sobre droga. Qué círculos te mueves y no, qué cosas escuchas. Para nada, Igor. Era spam. Spam. Era spam. Bueno, dicho esto, spam. Dicho esto, la ponemos. Vamos a poner al corazón del sapo. Amor a la luna. Círculos de cera. El corazón sí. Círculos de cera. Venga, sapo. Luna lunera. Luz oscura duerme el sol. ruidos raros. Ay, no sé, claro. Uy, Susa. ¿Qué ha pasado? Hola, nos ha pillado. Estabas cantando. Estamos cantando una canción y nos has pillado. ¿A Vallejo? Folclore popular. No, no. No, folclore, tío. Sí, sí. No, no, a Vallejo no. Era folclore. Oh, sí. ¿Está oyéndonos o no? No sé. No sé. Entonces no creo. Verdinda. Se estará rascando la barba. Bueno, ponme. Ahora me toca a mí. Voy a poner. Dedícasela a tu novia, Uri. Ya está. Esta ya tienes que dedicársela a tu novia. Pues no. Toma, chas. Toma. Este ya mañana no tiene novia, ya está libre. No es la indicada esta. Si no le estará ni escuchando. Ya, también verá. Realmente nos escucha alguien. Sí, sí que está escuchando. Yo creo que nos escucha alguien. No sé. Pues has quedado mal. Esta canción es de. Es que no es la más indicada. Pues bueno, luego le dedico yo a tu novia, Uri. Puede que sí. Esta es una canción de Cante Pinrérico. Se llama Si me faltas tú. Me falta el aire. Este es un grupo de Cartagena, pues que dice que si le falta a la chica o el chico que le gusta, porque creo que no especifica. Bueno, pero bueno, no, creo que falta. Sí. Mi chico, pues es como si le faltara los huevos. Así lo dice. ¡Me faltas tú! Cabo ¡me faltas tú! Como si le faltara los huevos. ¡Falta los huevos! Pues eso, ¿qué harías tú sin huevos? Tú? Pues nada, el tonto. Rascarme el puente. Rascarte el puente en vez de los huevos. Nada, no sirve para nada. ¿Entonces qué harías con novia? Pues en vez de rascarle. Si es Vallejo, te rascarías la barba. La barba, pues. Te rascas la barba pis, del culo a tu novia. Mira, amigo, rascas la barba. ¡Oh! Bueno. ¡Qué viril! Sí. Bueno, pues eso, para tu novia esta así canción. Así que pon esta canción. Venga, que okay, pues. He desvelado que tienes novia en directo. Ya las fans ya. Ya las fans. Jodido, tío. Las fans ya te he jodido, pero es para. Fans. Para que tengamos más posibilidades. Mira, y nos llaman, y nos llaman. ¿Nos estará llamando Pis? Uy, que sea Pis. Uy, que sea. Que sea Joseba Arañeno, por favor. Igual pide su tagar. Joseba. ¿Sí? Hola. Buenas. Espera, perdón, ¿ahora? ¿Sí? ¿Me pones algo de Cuarto Rey? Uy. Dime. Cuarto Rey. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién soy? A ver. No sé, no te reconocemos la voz para nada. Miquel, tío. ¿Iker? Miquel. ¿Qué Miquel? De Santuchu. ¿Miquel es de Santuchu? No sabemos quién es Miquel de Santuchu, pero bueno. Uno antiguo oyente. Antiguo oyente. ¿Antiguo qué? ¿Te conocemos? No, igual de vista, igual, sí. Ah, pues no te conocemos. Pues es que Cuarto Rich ahora no tenemos aquí, la verdad. Pues que tienes así, cañerillo, así pun de los 80. Estamos haciendo un especial de San Valentín y entonces pues tenemos aquí nuestras canciones preparadas y nada. Pero el próximo día. Pero tú de qué si nos quieres, la semana que viene podemos. Sí. No, poner algo lo que queráis. Bien. Te ponemos la semana que viene algo de Cuarto Rage. No, poner lo que queráis. ¿Nos escuchas mucho muy a menudo tú? No, yo escucho la Irola desde que se fundó casi. Joder, chaval. Muy bien. Pues nosotros si quieres, te ponemos Antiugmatics en cuanto acabemos con las canciones de amor. Sí, la Antiugmatics. Eso es. Vale. Que hacía un programa de radio, La Irola también. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Bucana, no nos suena. Bucana, uff. ¿Hace cuántos años? Pues 18, por ahí. 18 años. Joder. Claro, por eso. Eres veterano. Es ¿no? que no, nosotros tenemos 18 años, entonces jodido. Ahí está el tema. Un viejo amigo de La Irola, tío. Eso joder. Es. Ya. Pues nada, pues. Encantado de haberte conocido. Y sigue escuchándonos. Un día, a ver si puedo. Eso es, venga, vale. Sigo escuchándonos, ¿eh? Venga. Llámanos cuando quieras y todo y ahora te dedicamos una canción preciosa de Cante Pinrélico. Venga, Cante Pinrélico, venga. Vale, que no. La de si me faltas tú, porque... Me faltan los huevos si me faltan. Eso. Pues venga, hasta luego, ¿eh? Es venga, un abrazo. Gracias por llamar. Ya está, que tenemos oyentes por todos los lados. Por todos los lados, de Santuchu. De Santuchu, de Deusto. Todo Bilbao y más. De todos lados. Pues nada, pues Cante Pinrélico para todos venga, nuestros fans. Va. Que si nos faltan, nos faltan los huevos. Exactamente. Venga. Venga. Ahí va. Si me faltas tú, chubaribari, subidubidubi. Es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, chubaribari. Es como si me faltaran los huevos. Te vi por primera vez en una revista porno. Y corriendo fui a comprarte a la sex shop. Okay. Si me faltas tú a la de chubari bari, rama la malaba. Es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, chubari bari. Es como si me faltaran los huevos. Y cuando nos amamos, sentir reventar. Ay, tú saliste disparada por el balcón. Si me faltas tú, chubari bari, cha cha cha cha cha. Es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, wow, chubari bari. Es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, wow, wow. Ahí estaba los sí, cantes Bill Relico, que si nos falta, pues nos faltan los huevos. Así. Has dicho ya 10 veces. Nos faltan los huevos. A ver, pues otra canción. Otra canción de otra. Adrián. Muchas gracias, entrada. Estelar. Sí, ha estado guapo. Pues yo, por, como habéis traído una canción sobre Punky y sobre Skinheads, pues yo ahora sobre rocker. Bueno, sobre rocker no, pero da la igual. Canción es un poco rocker, así que me lo invento y así quedó mazo bien. Y es una canción de Los Padrinos, Los Pandrinos, como, como el bar que está al lado de los multis. Y no, ¿sí? No, pues eso, bola ya, tío. No vamos a alargarnos mucho las explicaciones, más que nada porque no nos va a dar tiempo. Pues nada, porque no tienes ni puta idea. Ana Busca Amor se llama la canción. Ana, sí, se llama así. Me gusta Ana Busca mucho Amor. Oscar Cubillo. Está guapa la canción, dura un par de minutos. Es más, es. Ponla. Venga, va. Ponla. Esto es rock and roll aceleradillo, vale. Venga. Hola. Ya. Mierda, ¡Oh, Dios mío! Estaba pasando aquí algo rarísimo. Aquí rarísimo. Ha habido amor. Ha habido joder y tanto había que había amor. Joder, ese amor. Bueno, vamos a poner la última canción. Este ya es a Valentín. Este es a Valentín. Cállate, Igor. Rubén, ¿no? No evites el comentario. Que estabas tú solo en la pecera y ha aparecido. A oscuras. A oscuras. Es verdad. Y ha aparecido que estaba agachado el. George of the Charge. ¿Qué estabais haciendo? Yo, a mí los señores catedráticos me ponen mucho. Les dejo hacerme lo que quieran. Así que nada. Has escrito demasiado con este especial, ¿eh? Ya, sí, bueno, Valentín. Pónmelo, póntelo. Pónselo, pónmelo. Pues te pongo este temazo de Furillo. Que... A ver, cuéntanos algo de información de Furillo. Sí, bueno, pues. Furillo son un grupo que no tienen ni MySpace ni aparecen en la Wikipedia. Entonces, entonces la información que he podido compilar de ellos son tres interrogaciones. Entonces, esta canción se llama Lady Friend, de su CD Break the Game. Solo tienen un CD. Que es este, Break the Game. Bueno, pues. Son ingleses. Da igual. Nos vamos a despedir ya porque la repetición. Ya no se nos va a ir esto. Nos quedan minutitos, ¿no? Bueno, pero bueno, minutos, luego seguimos, pero la repetición bueno, no se nos va a ir. Seguimos haciendo un poco el tonto, ya está. Por si acaso, Antiomatics, por si acaso, para que la repetición quede bien, pues eso. Vale. Esto ya es supuestamente la última canción. Ya. Vale, pues venga, que, venga, pues. Ahí va, Furillo. Furillo. Un grupo de ska. Furillo. Ska. We don't make love like lovers do. I know your body, but I don't know you. You satisfy me more than words express. And when you leave no regrets. She come on time, but you always look late. She holds me off, cause she knows I can't wait. You satisfy me more than words express. And when you leave no regrets. Hold on, baby, don't you ever let go. 'Cause you're the answer I've been looking for. We're more than lovers, more than a cliche. You're in my mind every time I play. Un poco de Ramones para seguir amando. She's the one, es ella.